Sábado 15 de junio. No juréis en absoluto. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Habéis oído que se dijo a los antiguos: No jurarás en falso y cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo que no juréis en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Leyendo este pasaje evangélico, vemos cómo Jesús insiste en la sencillez y en la verdad. Un seguidor de Jesús, cuando afirma algo, tiene la fuerza de su afirmación, la fuerza de decir la verdad. No hay que invocar al cielo, a la tierra, a Jerusalén, ni a otra posible realidad. A vosotros os basta decir sí o no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Porque un seguidor de Jesús no puede mentir. Pero, como bien sabemos, la Iglesia, en sus diversos estamentos, exige, en ciertos casos, jurar por Dios, como si la palabra del cristiano no fuera suficiente. Hagamos caso a Jesús, el que es la verdad, que nuestras palabras sean siempre verdaderas. En el ámbito cristiano, hay otra manera de ir en contra de lo que nos manda Jesús de decir siempre la verdad. Es lo que conocemos como mentiras piadosas, que es algo así como mentir para defender una verdad. Nunca una mentira puede ser piadosa. Nunca un cristiano puede mentir. Ha de vivir y decir siempre la verdad, sabiendo que intenta seguir a Cristo, que es la verdad. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.